La Cucharilla, una hora para tomar con el café. Hola. Hola. ¿Qué tal? Saludos desde Burjasot, tierra de leopardos. Y... de leopardos y sucesos paranormales varios. De brujas y bosques. Leopardos, bosques y... De brujas también, ¿por qué? Bueno, buenos días. Buenos días, Pablo. Hoy por fin vuelve a acompañarnos aquí. Por fin aquí. Vuelve ya, repite otra vez ya, poniéndose la cabeza ya del todo de fans del programa, ¿no? Es que es increíble, ¿eh? Ah, por cierto, que no lo había comentado, nos envió otra vez nuestro amigo camionero Luis. Hombre, ¿cómo está? Yo muy bien. Quiero saber información sobre él. Pues envió un mail y tal, porque escuchó uno de los programas en los que hablábamos precisamente de Linux, que él también es aficionado a Linux, que lleva muchos años ya con él y tal, y me estuvo aconsejando un par de cosillas para emular programillas de Windows y esas cosas. Y nada, muy bien, pues ahí está, escuchándonos. Muy bien, muy bien. Como siempre, ya le he dicho que cuando venga a Valencia que se pase, que nos avise, que le invitamos a una cerveza y paga él. Eso ya, sin problema. Claro que sí. Si no pagas tú hoy, si no pago yo hoy, pagas tú mañana, ¿no? Sí, claro. Ese es el dicho oficial nuestro. ¿Qué tal, Vicente? Ay, pues bien, bueno, un poco así cabizbajo por las noticias desalentadoras que nos trae el mundo de España y su política. Sí. ¿Visteis anoche los Goya? Claro, mira, tengo aquí yo el resumen. Aún estoy en un viaje de LSD increíble con el super discurso a lo Monty Python de Alfredo Landa. No lo veo, o sea, ¿no lo viste? No, o sea, me negué, dije, ¿para qué? Ya mañana veo las noticias y veo quién ha ganado. Ya. Pues ya verá, ya las noticias hoy. ¿Para qué? Y bueno, luego estaba el mejor actor que fue Alberto San Juan, ¿no? Sí, el de Soledades. No, Bajo las Estrellas. No, Alberto San Juan, ya me he rayado. Es el de la Soledad, ¿no? Es la película esa... No, La Soledad no se llevó mejor actor. Ah, no. Me estoy equivocando yo. Bueno, sí. Alberto San Juan, el del otro lado de la cama, esto, ¿no? ¿No era este? Bueno, que dijo adiós a la conferencia Episcopal. Ah, vale, Episcopal. Sí, ¿no? Cierto. Ese, sí, exacto. Es vale. Que se me han quedado. Las tenía marcadas, pero se me ha desmarcado. Sí, es el de Bajo las Estrellas. Vale, sí. Bueno, repaso. Muy fuerte, muy fuerte. Lo que dijo. Mejor película, La Soledad, al final. Eso, La Soledad. Eso. Mejor director, ya se me olvidó, también Jaime Rosales, ¿no? Por La Soledad. Uh-huh. Es que, claro, mi impresora es en blanco y negro, ¿sabes? Y están marcadas en color y ahora ya no sé cuál es cada bueno, da igual. Bueno, mejor actriz fue Maribel Verdú, por Siete Mesas de Villar Francés. Mejor actor de reparto, ¿lo sabes? De reparto, pues no sé, supongo que sería el de 20 minutos, este que va repartiendo los periódicos, ¿no? ¿El quién? El que va repartiendo los periódicos, ¿no? Pues de reparto. Claro. Claro. Mejor actriz de reparto fue Amparo Baró por Siete Mesas de Villar Francés. Mejor director novel, pues ya seguramente sería Juan Antonio Bayona. Sí, creo que sí. Unas cuantas. Creo que sí. Revelación, pues. A ver. Revelación fue el de La Soledad. El de La Soledad, José Luis Torrijo. Ese. Mejor actriz revelación. Pues. La de Rec. Ah, vaya, sí, Manuela Velasco, que es. Que sí que es periodista, de verdad, de Telemadrid. Sí, no, de mi padre. No lo sé, pero bueno. De hecho, antes de que lo dijera, digo, hombre, para no ser actriz y tal, lo hacía guay. Ya ves. Pero no sé, como hacía de periodista tonta y tal, ya. En plan sensacionalista, me da la sensación de que no lo llegaba a pulir del todo. Pero bueno, estaba guay. Ya no sé, es que claro. Goya de Honor, Alfredo Landa. Sí, eso ya estaba claro. Che, yo quería decirlas todas, nano, pero qué fallo más gordo. En fin, da igual. Bueno, pues el tema de Alfredo Landa, como ya sabéis, ya sabréis porque se ha dicho bastante, es que subió a recibir el Goya pues se le cruzaron los cables totalmente. No. Todos los que suben a recoger un precio se les va la pinza. ¿Eh? Y estuvo pues casi balbuceando durante unos minutos. No se sabía lo que decía. No. Y el hombre pues... Claro, la gente pensaba que pues pensamos que pues tenía estaría emocionado y esas algún cosas. Tipo de... No, pero es que claro, daba la impresión de otra cosa. Ah. Entonces la gente se quedó así un poco de hostia. Pero al final fue una confusión y lo dijo y tal, y después lo dijo otra vez y tal, que sabía, o sea, con la emoción y tal, con los nervios, porque debe imponer también estar ahí. Sí, claro. ¿No? Pues había rayado. Y después fue gracioso porque cuando lo nominaron a otra película... Ah, vaya, sí. No salió él. Y lo enfocaron y le dijo a la mujer, menos mal. Como diciendo, a ver si salgo otra vez y la cago otra vez. Pero bueno... No, no la cagó, pero... No, ya, pero que fue el que momento... Fue difícil para el hombre, que estaba ahí fastidiado porque no sabía lo que le había pasado. Claro, que recibir un premio, pues, quieras que no, pues... Lo veréis en YouTube. En YouTube estará ahí puesto... Sí, ¿no? De hecho, yo lo vi en, no sé, en una página de estas no oficiales, ¿no? Mm-hmm. Pero que ya tenían colgado todo, vi el tío este, ¿no? Diciendo lo de la conferencia episcopal y digo... Muy bien, la verdad, me pareció un buen... Sí, al fin y al cabo, siempre los premios siempre han estado rodeados de esa polémica, sí, de que los actores siempre van un poquito, sí, en contra, ¿no? Sí, cuando estuvo lo de la guerra de Irak y todo eso, estuvieron ahí Javier Bardem y todos estos. Mm-hmm. Pues muy bien. Frase, humor es posiblemente una palabra, la uso constantemente y estoy loco por ella. Algún día averiguaré su significado. Nuestro padrino ya, ¿sí? Lo ha dicho Marx. Película, va, rapidito. Venga, va, hoy empieza Pablo porque me sale a mí del claro, de sí, alma. Sí. De vale. Alma. Venga. Pues ayer fui al cine. Fíjate. Es una de las pocas es personas uno de los pocos que va al cine. Que hace subir las encuestas. Ah, por cierto, ahora comentaré unas cosas sobre bien, sí, tema de piratería. Es un avance, es un avance. Sí, no, yo tengo aquí muchas cosas, tío. O sea, es un avance, no vamos a dar abasto. Venga, rapidito. Vale, vi Rambo. La nueva Rambo 5. ¡Ay! Sí. ¿Y qué tal? Bueno, ¿qué tal? Mucha sangre, ¿no? Sí, mucha. Muchísima sangre. Vale, pues ya está. Otra. Sí, bueno, ¿sabrías algo más que la sangre del argumento y de la película en sí? Pues... Está mayor, ¿no? Está muy mayor. En un principio no quería luchar y tal, pero... Pues, como siempre. Como siempre. Nunca quiere luchar y al final acaba haciendo la destrucción pero, ahí. Pero esta vez no iba por el ejército, iba por, como si fuese mercenario. Ah, vale. Ahí va, ya tiene más emoción. Solitario, todavía, ¿no? Sí, ahí... No lo diga muy alto, que la cosa no está para... En fin. Y después la otra que vi fue ayer la del hombre sin sombra. Pero era sin sombra o sin rostro. A mí me ponía sin rostro. Ah, bueno, pues si ponía sin rostro, pero sin era rostro. Pero era dos, es igual que la uno, que es la del hombre sin sombra. Es un descarado, hombre. Sí, y esa es muy mala. La sí, ¿no? ¿Y cómo consiguen salvar el guión para volver a hacer una película de esto? No tengo ni idea porque no lo cuentan. No cuentan nada de cómo consiguen otra vez eso. No, sí, pero es directamente... decir, ¿cuál es el argumento? ¿Están investigando o el tío se lleva a salvar? El argumento es que quieren hacer matar a las personas importantes. Uh-huh. Y para a través de uno que es invisible y tal, sí. Pero se van volviendo locos. No y son los tal. Mismos actores ni nada. No, vale, ninguno. Vale. Muy bien, otra. Bueno, pues otra. Muy bien la valoración de Pablo. Mira, se me ha pasado vida de muerta difícil. Ah, bueno, sí. La nueva. Ah, vaya, sí. ¿Y qué tal? Te ríes, sí, pero le falta un poco. Como la primera. Claro. Sí. No, yo no he visto ninguna. ¿No? Pues no la veas. ¿Para qué? Es que no. Hombre, yo por lo que vi por verla y eso sí, pero que nunca he caído de ir al videoclub. ¿Qué digo? ¿Ir al videoclub? Ya, venga, hombre, Bruno, por favor, tío. Bueno, yo por lo que vi la primera. Yo cuando iba al videoclub, donde allá era un videoclub hay unos chinos ahora. Claro. Sí, cierto, cierto. El Boston, esa gran... ¡No hagamos publicidad! Oye, esto es Burjasot. Esto es nuestro pueblo. Pero a nosotros no nos pagan. ¿Quién nos va a sufragar la mesa de mezcla? Pero por eso, nosotros ya que no nos pagan por despecho, pues hacemos publicidad gratis, ¿no? Bueno, yo vi la primera de Mortadelo y Filemón porque sale Carmen. Hay escenas grabadas en el Carmen. ¿Carmen? En el barrio del Carmen. Ah, vale, Carmen. Que salía sí. Carmen y digo, ¿quién es Carmen, tío? No, hombre, en el barrio del Carmen y tal. Pues entonces vale, ya por un poco por hacer patria, ¿no? Pues la vi. Y también la vi porque... Hubo una leyenda urbana en Godella y tal. Ya sabes que las leyendas urbanas en Godella también son muy dadas. No, o sea, en Godella se inventaron las leyendas urbanas. Sí, cierto. De que habían cogido a un hombre que desde aquí saludamos, que es el Calamocho. Un saludo, un personaje de Godella, muy entrañable. Ya sé quién dice, sí. Y que lo habían cogido para la película. Y resulta que no sale. Al menos es lo que hemos podido ver, no sale. Estaba caracterizado, era un ladrillo o algo. Bueno, me abstengo de comentarios sobre el tema. Sí. Bueno, y eso. Y es una película, bueno, pues que también le falta tema. Sí. Pero bueno. Bueno. Le falta tema. ¿Y tú qué has visto, pringao? A ver. Venga, rapidito. Ciudad de Dios. ¡Oh! Peliculón, peliculón, peliculón, peliculón. Sí, señor. Peliculón, sí. De la hostia. Sí. Increíble, la verdad. Tengo que decir que, bueno. Es muy salvaje. Sí, pero la calidad con la cual la vi no era muy aceptable, ¿vale? Uh-huh. Porque ahora el tema de películas, las películas online, pues está fastidiado. ¿Qué quieres? Pero bueno. Aún así, me gustó mucho la película, el dinamismo que tiene, así tan divertido, tan al estilo. Es como todas estas películas, tipo así. No tarantinianas, pero. Sí, rollo de, así de varias historias. Y... Pero digo el tema de la animación y tal, ¿no? Que es muy espectacular, aunque el tema es muy serio y muy chungo. ¿El tema de la animación? No, el tema de la situación. Digo la animación de la película. El cómo va yendo la película. Ah. Muchas historias entrelazadas. La historia de tal. ¡Guau! El montaje, sí, perdón. Vale. Muy animación, Dios. Sí, la animación de la película. Vale, sí. Ahora te he entendido, perdona. Disculpa. Bueno, y eso. Y muy, muy entretenida, aunque es un tema que es duro, muy duro. Sí. Y estamos hablando de asesinos y gente pues, peligrosa. Y aún se les trata, incluso te llegan a caer bien, ¿no? Sí, ahí sí. Los llegas a idolatrar un poco. Y, hostia, este tal, no sé qué, ahí. Bueno, solo le pasa a la gente enferma como tú. Sí, sí, ya. El resto ponemos cara de horror. Y de pánico, bueno. Cuando vemos a niñatos de 3 años con pistolas en las manos y dices, No, yo hablo de los mayores, ¿eh? No, de los pequeños no. Bueno, y la verdad es que muy buena la película, muy, muy está bien, ilustrativa, ¿no? Sí, sí, sí. Y además real, fue real. Y... sobre todo la historia del chaval de Buscapé, que es el normal, ¿no? El personaje que no quiere entrar en el mundo este de drogas y de muerte y destrucción. Y entonces mola ver la analogía entre los otros traficantes, C. Pequeño y todos estos, y sí, toda esta gente, Galiña, sí, sí. Y todos esos, que son ahí unos asesinos sin alma que van matando ahí sin ningún tipo de piedad. Y entonces ya mola cuando se hace la analogía entre la cámara de fotos y la pistola. Entonces, siempre no paran de aparecer pistolas como arma para matar tal, y al final triunfa la cámara de fotos, ¿no? Que es la que muestra la verdad y no hace daño a nadie, al contrario. Y la verdad es que muy bien, la verdad. No me la esperaba así. ¿No? No había tenido oportunidad de verla. Vaya. Y la verdad es que muy recomendable. Muy, muy buena. Sí, la sí, recomiendo sí, a todos porque no. Vamos, ya te digo, es muy divertida, muy, muy entretenida y tal. Sí. Y muy así al estilo tarantiniano, ¿no? De historias y de... Sí, digamos que se entrecruzan todas las situaciones, aunque todos parten del mismo sitio, de las novelas, pero vas viendo la evolución de cada uno de los personajes, de que son pequeños y cómo van metiéndose en el mundillo. Claro, muy, muy, muy bien, muy bien. Sí, sí, sí. La música muy buena también, la banda sonora, muy guay, así muy, muy negra, y la verdad es que perfecta la película, un 10 de 10. Vale, ¿qué más has visto? Nada más. ¿Nada más? De cine ahí ya no puedo decir más, porque es que tampoco no había mercado para ver. No había mercado. Fin. Yo he visto 2. Sí. El sábado vi Ladrones de Jaime Márquez. Ah, la de. Y Juan José Ballesta y sí. María Valverde. Muy chula, está bien. Está de carteristas, ¿no? Sí. Pues eso. Él es un carterista. Bueno, está buscando a su madre. Como. Que no la encuentra. Como Marco, ¿no? ¿Eh? Como Marco. Sí, más o menos. Su madre, bueno, se va a la cárcel porque la pillan robando y tal, y él pues va a un centro de acogida y la peli empieza ya cuando él ya es adolescente y está buscando trabajo para buscarse la vida e intenta pues evitar el contacto con el mundillo este, pero al final recae, conoce a esta chica, tal, y está bien, no sé, me gustó, pero al final es un poco demasiado rápido y se pierde un poquillo, ¿no? Sí. No entiendes lo que quiere expresar el director, pero no sé, si tienes oportunidad. Sí, vela, no soy muy amigo del cine español, pero... No, pero está bien, ¿no? A mí, bueno. Juan José Ballesta, que decía mucho de que estaba muy encasillado, ¿no? De chico rebelde y tal, aquí también pasa eso, pero sí que ves un cambio. Y dices, pues el chaval lo hace bien, sí que realmente merece la pena, ¿no? Que el chaval sabe hacer más cosas de, claro. De niño callejero y tal, aunque en este caso pues el papel sea de lo mismo en ese aspecto, pero está bastante bien. Y anoche vi... ¿Qué tal, Pussycat? Ah, vale. ¿Qué tal, gatita? Ah, no, me he rayado. Ya. Es que claro. hay otra que se llama... Bueno, en fin. Sí. De Cliff Donner con Peter Sellers y Woody Allen. Increíble. O sea, ah, vale, por eso me ha sonado, vale. Okay. De piporre, casi cine de destape, a lo francés, pero no llega a ser eso. Es la historia de un tipet que va a la consulta de su psicoanalista, que es Peter Sellers. Que es una pasada, es que además es un personaje porque va con unas melenas por aquí, un traje rojo, está como una cabra. Y bueno, este hombre va a su consulta porque todas las mujeres que ve se enamoran de él. Y no puede vivir, ya está hasta las narices y tal. Y bueno, se montan unos líos tremendos. Y los diálogos son geniales. O sea, la verdad es que tenía uno y dice... Está la mujer del Peter Sellers y le dice... ¡Eres un adúltero lascivo, mujer! ¡No me digas eso hasta que sepa qué significa! Se va a un diccionario, lo busca y pone... hombre... adúltero lascivo. Adúltero que es lascivo. ¡Mierda el libro! O sea, pero es una detrás de otra y no paras de reírte. La verdad es que está muy bien. Es del 1965. Ostras, pues estará bien, la verdad. No, pero está muy bien. Es muy rollo. Además, el personaje de Peter Sellers es muy... A lo Austin Powers. Sí. Estrafalario totalmente. Sí, sí, sí. Súper raro. Está muy, muy bien. A mí me gustó mucho y me reí mogollón, sobre todo. Es que los diálogos, tío, son brutales. Tiene cosas que te partes. Pues la veré, la verdad. Sí, y Woody Allen también hace de sus mejores papeles cómicos, de las caras que pone, de inocentón y tal, pero que intenta aprovecharse de todo. De pringao, pero el que más busca. Sí, sí, sí. Está muy bien. Pues me la apunto, la verdad. Sí, sí, sí, sí. El título en español es así. Es ¿qué tal, Pussycat? En inglés será What's New. Sí. Pussycat. Pussycat es igual, con dos S's y griega. Por eso lo digo, por si la versión en español... Cuidado al buscar por Pussy, porque pueden aparecer otras cosas. Sí, por supuesto. Pero el nombre oficial en español es ese, ¿no? Sí, ¿qué tal, Pussycat? Vale. Y en inglés es la traducción literal, o sea que... Sí, sí, vale. Sí. Muy y bien. Nada, ya me queda una menos para de las de Woody Allen. Porque, ¿cuántas te quedan, más o menos, ya? Pues a lo mejor 5 o 6. Hostia. Vale, aguantaremos. Me queda Cassandra's Dream... Lili la tigresa, uh-huh. Y así que recuerde, ¿cuál era otra? Zelig, que es sobre la historia de un aviador, uh-huh. Muy conocido y tal, no me acordará muy bien exactamente de qué iba, pero es en plan rollo documental, pero en plan de coña. Sí, sí, sí. A Woody Allen. Y alguna más, Sombras y Nieblas ya la vi, September, esa, me falta septiembre y alguna más. Pero bueno, ya poquito a poco y ahora poco a poco, ya haremos poco a el poco. Especial. Tengo que grabar los cortes de la película esta porque es que es genial. O sea, el principio ya es ¡buah! A saco. Pues si quieres también podremos hacer un especial también de Monty Python, ya que somos frikis. Es verdad, nunca hemos hablado así de los Monty Python. Frikis. Sí, sí, sí, sí. Yo la verdad me he visto, a ver, todas las películas que han sacado las he visto. Y gran parte de Flying Circus, uh-huh. Lo he visto también, por tanto tenemos tema para... Vale. Y cortes muchísimos. Yo pedí por Navidad los Flying Circus, pero no... Ostras. O me porté mal o algo y no me ha llegado. Yo he intentado localizar todos en internet, para no están todos. Yo iré a comprarlos al final, o sea, no, sí, sí que sí, me molaría no. Tener lo original, aunque... Claro. En un periódico el 17 de febrero saldrá la de La Naranja Mecánica. Ah, sí. No, esa ya la tengo, original. Yo esa la tengo. La de mi padre, esa sí. Película es la. Creo que es la película que más he visto en mi vida. O sea, no sé cuántas veces la he visto. Solo una vez, pero no me ha hecho falta más. Yo la he visto. 7 veces seguro. Y hoy sale espacio 3 o 4. Vaya, me dijiste tú, Pablo, ¿no? Que habías visto sí, la 2. La 2. Sí, bueno, ya fue. Es una rayada. Ya fue un error. Fue ya continuar con el tema para ver si. Para ver si daba. De hecho, no creo que no tiene nada que ver ni con Kubrick ni nada, ¿no? No, claro. Vale. Pues eso. Y otra película que me molaría recordar o así recomendar, a mí me moló porque de muy pequeño me hablaron de ella y bueno, es sobre el mundo de los hackers y tal, y está basada en hechos reales, en un hacker alemán de Hannover, se llama Karl Koch. Y la película se llama 23, no confundir con el número 23. ¿Cierto? Es 23 a secas, que habla precisamente, bueno, es la biografía de este chaval que murió joven, adicto a la cocaína y tal, y está obsesionado con la conspiración de los Illuminati. Uh-huh. Y me lo he impreso para luego, si eso nos da tiempo, perfecto, comentar un perfecto, poquillo. Perfecto, hay tema. Y bueno, su padre es director de un periódico y él es totalmente subversivo en contra de la globalización y tal, lo típico, ¿no? Y bueno, al final pues la historia es que el tío se dedicaba a pasar información de los Estados Unidos a la KGB. O sea, se hackeaba los ordenadores y tal, vale. Y bueno, fue el lo conocen como el padre inventor del caballo de Troya, uh-huh. Del virus informático y tal. Y bueno, a raíz de los Illuminati, 23 tiene una relación que es que en todos los... El mundillo relacionado con los Illuminati, el 23 es un número clave, ¿no? De hecho, Karl Koch murió un día 23 a las 23 horas. Cosas muy extrañas relacionadas con el número 23, ¿no? Y de hecho, durante toda la película lo muestra y al final dice Karl Koch murió tal y por causas que se conocen apareció quemado y tal. ¿De qué año es la película? Pues ahora pues mira, no lo miré, pero será de los 80 seguro. Ah, vale. O sea, pues empiezan a hackear con Amstrads y cosas de este. Con aparatos. Pero que te empiezas a ver cómo lo hacen, ¿no? Y te van explicando y te pues vaya, qué lógico, ¿no? Y el tío iba a las conferencias de hackers y tal, sale en televisión. Bueno, el tío se hizo muy famoso por eso. Y es ahora lo que el vestigio que ha quedado es lo de la cultura libre, el acceso a la información y todo este tipo de cosillas. De bueno, pues utilizaba el sobrenombre de Hackbart, que no sé qué significa, y fue considerado como el inventor del caballo de Troya. Estuvo involucrado en un incidente de espionaje durante la Guerra Fría. Adicto a la cocaína, desarrolló una personalidad paranoica, convencido de que luchaba contra una organización secreta, los Illuminati, y confesó haber vendido información militar de los Estados Unidos a la KGB. Su cuerpo quemado y carbonizado se encontró en un bosque. Hostia. Y se consideró un suicidio. De hecho, una película sobre su vida, 23, esta, ¿no? Y de hecho fue eso. Murió el 23 de mayo de 1989. Hostia. Y su película será pues, de los principios de los 90, sí. Muy interesante, a mí me molaba mucho por el mundillo este, ¿no? De los hackers y esas cosas sí que me molan. Quieras que no. Pues bueno, va. Estas películas así underground molan mucho, la verdad. Y yo estoy, de hecho, mira, te lo quería preguntar. ¿Tú sabes? Estoy buscando porque, por ejemplo, ha aparecido ya, se ha estrenado ya hace tiempo la película de esta de Joy Division y tal, de Anton Corbijn, de Control. Y no sale, quiero decir, no, la gente que le gusta y que quiere verla no sabe dónde localizarla porque no aparece por ningún lado. Pues no es de producción inglesa y tal, pero no sé, vamos, en los cines no, al menos aquí, ni creo que en Europa, bueno, sí, en Inglaterra sí, pero no aparece. Y estamos todos muy bastante mosqueados porque es una gran película, dicen la crítica y los usuarios, los espectadores, le han dado el visto bueno. Y la verdad es que tengo ganas de verla y no la cualizo. No tengo ni idea. No. Al igual que Postal, la última de Webull. ¿Postal? Postal. Eso es la que está basada en un juego. Sí, no está basada en el juego, o sea, al 100%, ¿vale? Es una película. Sí, bueno, pero que ha salido de ahí. Sí. Es una película provocativa. Sí, además Uwe Boll, este director alemán, siempre hace cosas raras. No, películas de juegos. Ah, siempre es especialista, no es, siempre hace eso, ¿no? Vale. Siempre coge y hace versión película de un juego. Y entonces es la última de Uwe Boll y tiene una pinta increíble también. Creo que se ha estrenado ya y tampoco puedo localizarla. Así que pues no sé. Nada. Necesitamos, no sé, información, vale, amigos. No, si es que si tú me lo envías por correo, yo me pongo a buscar y yo te lo encuentro. No, si yo he buscado, bueno, ya no habrá más sitio donde buscar. No me gusta que hagamos publicidad y eso en la calle. Ya, sí, te lo decía más que nada por si conocías algún local. Sí, así. En la calle, se me ha olvidado, una de las calles que por las que pasamos siempre para entrar, creo que es la calle Turia. Creo que se llamaba así, calle Turia. Uy, se me olvidó. Carmen, dices. Una de las que hay antes de cruzar la calle, la avenida esta, che. Se me ha olvidado. Guillén de Castro. No. ¿No? Para ir al Carmen cuando llegamos al palacete este. ¿Cómo se llama? Ah. Bueno, creo que es la calle Turia. Hay un videoclub de cine de autor, se llama Versión Original. Sí, está. Eso es entrar al Carmen. Cuando por detrás, cuando cruzamos, justo detrás de las torres de Quart. Sí, cuando cruzamos Paseo de la Pechina, por el paso de cebra este. Sí, pues, sí, sí, sí, sé dónde está. Una de las primeras que se te cruza, mano derecha. Sí. Pues ahí, Wonka Wai, todos, están todos. Y además, todas las películas de todos los directores. Vaya, entonces, vaya. A lo mejor ahí puedes probar. Puede ser, porque ya te digo, en la red, nada. Tienen página web. Y creo que puedes consultar las películas que tienen y tal. Perfecto, pues no sí, las que tienen en ese momento, pero sí que las que más o menos han manejado. Y merece mucho la pena. Además, súper barato. De vez en cuando han hecho cineforums y tal. Nunca he estado, pero sí que lo tienen anunciado. Hace mucho tiempo que no voy. Pero bueno, es un videoclub de los que quedan muy pocos y de los que seguramente se mantengan en pie porque ofrecen algo que no ofrecen los demás, ¿no? Pues ya te digo, en la red, cero de esas dos películas. Nada. Además, que no. Intenté ya buscarlo por los métodos conocidos de piratería maligna. Piratería de somos, no, de redistribución de la cultura. No, pero es que me gusta decirlo así porque la gente nos ve como delincuentes, ¿no? Sí. Bueno, y encontré una, pero justamente no. Tenías que hacerte registrarte y no estaba habilitado el tema de registrarse. Pero bueno. Vale, llegamos a las 10:30 de la mañana, un poquito pasadas. Tenemos. Un poco pasadas, sí. Sí. En general. Dos minutos. No, pasadas en general. Vale. Tenemos un tema por ahí, Pablo. Sí. Coméntanos. Es la canción número 3. ¡Vamos, Dios! Sí. Del disco de Belfast. Vale. Belfast es más o menos una recopilación. Bueno, y pero... es la capital de Irlanda del Norte. Muy bien, sí, muy bien. Hombre, y favor, la geografía. Y además me gusta Irlanda. Mucho, mucho. Sí, sobre todo los bares. Hay que ir, sí. Hay que ir, Demasiado, hombre. Demasiado me gusta. Mira, soy iremos al Oktoberfest de... y del Oktoberfest a Irlanda. Irlanda. Vale, vale, ahí, ahí. Pues bueno, sí, esa canción se llama Las Rosas Vientos Metal Version. Metal Version. Metal Version. Ah, ya, heavy ya, metal. Ya. Por cierto, se han cargado el tomate. Sí. Bien, estamos de enhorabuena. Ha dejado pues los sucedáneos, ¿no? Por ahí ha expandido, ¿no? Lo que es la epidemia, pero bueno, por lo menos ya la raíz, lo que es la raíz ya. Exacto, ya hemos matado de raíz. Está cortada ya. Vale. Bueno, continúa. Bueno, esta es una versión de esa canción y bueno, la quería dedicar. Oh, oh. A todo el mundo que me conoce y sí, tal. Claro, claro, vale. Sí. Y... gracias, Pablo, gracias. No hace falta. Vale, dedícala, que tienes que dedicarla, hombre, no seas tan cortés. Y también a mi novia. Ole. Vale, muy bien. Muy bien. Un saludo desde aquí a la novia de Pablo. ¡Vamos con el metal! confunden es humano, no siempre saber elegir. Y si te sientes perdido, con tus ojos vas a ver. Hazlo con los de tu alma y encontrarás la calma, tu rosa de los vientos seré. Tu rosa de los vientos seré. Tu rosa de los vientos seré. Os he pillado, os he pillado. ¿Qué pasa? Bueno, pues nada, seguimos con este infierno sonoro. Por cierto, que hace... ¿Cómo? Infierno sonoro. Ah, vale. No, que hace un par de semanas escuché una cosilla en la radio que me pareció muy interesante, como la revista, y es que muchos autores de libros se están dedicando a grabar videoclips sobre sus novelas o sobre sus libros, para explicar un poquito, ¿no? Pues cómo hacer un videoclip o un teaser de una película para explicar de qué va y contar el argumentillo y tal. Y hay otros que salen los propios autores contando la sinopsis y un poquito, pues, qué es lo que les ha inspirado y tal. Parece una opción muy interesante. Un publirreportaje del literario. Sí, para dar a conocer su libro y tal, pues que bien, que mejor manera que el propio director, iba a decir, el propio escritor, te comente un poquito de qué va su obra. Claro que sí. Y intente convencerte para que le pagues la comida de ese día. Claro. ¿Qué muy más? Muy recomendable, la verdad. Sí. Me estoy yendo súper saturado, no sé yo. Vale. En fin. ¿Qué más cosillas? Pues mira, continuando con la entrevista de David Bravo. Sí. Que le hicieron el 20 minutos el pasado día 24 de enero del 2008, del año presente, dice... si yo compro un CD o un DVD y lo utilizo para grabar fotos, documentos y demás particulares y lo demuestro, ¿puedo reclamar ese canon? Claro. Porque si es así, se van a hartar de hacerme cheques. Dice, sí, puede reclamar. En la web del abogado Javier de la Cueva, uno de los abogados también colegas de David, que están... De hecho, hablé con este tío también por internet para hacerle una entrevistilla. Dice, es experto en propiedad intelectual, tiene toda la información necesaria en apuntar, por favor, www.derecho, o sea, derecho, escrito con letras, -internet.org/canon. ¿Cómo se escribe derecho sin letras? No, quiero decir... ¡Qué rayada! O con lenguaje de signos. No, quería decir www.derecho. ¿Derecho dónde? Para no confundir a la gente. Pero me parece que no. Bueno, qué fuerte. En fin, bueno. Es que son las 10 menos cuarto. Sí. No, las 11 menos cuarto. Sí, sí, que ya. En fin. Bueno, hay otra pregunta que dice: hola David, si al final ponen el nuevo canon, ¿no tendría que estar al alcance de todos todo el material con copyright? Es decir, es como pagar una tarifa plana por las cosas que tienen copyright. Claro. Si no, aún no entiendo el canon. Gracias. Esta pregunta la hizo Aldo y la anterior la ha hecho Paula. Hola, Paula. La música que tenemos de fondo es muy... Querida Elena Franco. Querida. Sí. Bueno, pues la respuesta es la siguiente, ¿no? Dice, en eso ha consistido básicamente la campaña de desinformación que ha envuelto el asunto del canon. Algunos miembros de entidades de gestión y los políticos que las apoyan han dejado caer a los usuarios que el pago del canon permite la copia de todo material que tengas a su alcance. Por ejemplo, básicamente, eso es lo que se entendía de la última comparecencia del PSOE en el Congreso, en respuesta a la enmienda que proponía eliminar el canon, aquel error que hubo en la votación. Usted pagará más canon que nunca a pesar de que la copia privada está vacía de contenido. Lo cierto, sin embargo, es que la nueva definición de copia privada que hace la Ley de Propiedad Intelectual ha dejado la gran mayoría de las copias fuera de la legalidad y al mismo tiempo ha expandido el canon, por lo que usted pagará más canon que nunca a pesar de que la copia privada está, en su interpretación más literal y estricta, vacía de contenido. O lo que es lo mismo. Mientras se le está vendiendo hoy para que lo acepte agradecido, que el canon le permite copiar todo lo que quiera, la industria discográfica está dándole vueltas a cómo puede identificarle para poder demandarle mañana por esas mismas copias. Con lo cual, vamos a estar en las mismas. O sea que... nos está vendiendo precisamente eso, que no, que con el Canon ya tal cual vas a poder copiar todo lo que quieras, porque para eso está el Canon, para retribuir a los autores, pero luego te van a decir que es que no, que estás cometiendo una ilegalidad, con lo cual... La entrevista aquella ficticia que hizo también, ¿no? De, no, yo... Ah, pues yo quiero lo del Canon. No, pero es que con el Canon está haciendo una ilegalidad. No, pero usted ha dicho que con el Canon... paga, ¿sabes? Y te vas a quedar igual. En fin. Nosotros pagamos, pero nos copiamos todo. En fin. Y luego, una de las últimas preguntas que me gustaría leer, que es del señor Ser. Le dice, hola David, soy un asiduo tu blog, tal, no sé qué. ¿Qué piensas de las opiniones de estos asuntos de los partidos políticos, de los bandazos electoralistas e hipócritas del PP, del seguimiento pro-SGAE del PSOE y de Izquierda Unida? Me gustaría que me recomendaras alguna alternativa política que no defienda esas posiciones, que no sea el partido pirata, que según leí no se presenta a las próximas elecciones. Dice, ninguna de las posturas de las dos fuerzas mayoritarias, PP y PSOE, pueden contentar a los que estamos a favor de un derecho de copia privada entendido de forma expansiva y en contra de un canon indiscriminado. A pesar de que ambos partidos han planteado sus posturas de la forma más demagógica posible, dando a entender que sus propuestas buscan el bien de la humanidad, lo cierto es que las propuestas del PSOE son calcadas a las que realiza la SGAE y las del PP a las que realiza la industria discográfica. Los primeros están a favor del canon y de una restricción sustancial de la definición de copia privada, o lo que es lo mismo, a favor de pagar para poder hacer poco más que nada. Las propuestas del PSOE son calcadas a las que realiza la SGAE y las del PP, la que realiza la industria discográfica. Esto ya lo he leído antes. Y dice, los segundos, o sea, el PP, a 3 meses de las elecciones se han autoproclamado los mayores detractores del canon, con el aplauso de asociaciones de internautas incluidos. Sin embargo, no aclara cuál es su postura respecto a la copia privada ni en qué situación quedará esta si ganan las elecciones. Tirando de hemeroteca puede verse la consideración que tiene el PP de la copia privada. El 17 de octubre del 2005, el portavoz del PP preguntó en las Cortes al presidente de ProMusicae lo siguiente. Ya que existen medidas tecnológicas de protección, ¿podemos decir que es innecesaria esta regulación de la copia privada? Por tanto, ¿es innecesario un canon que compense? Después añadió que si efectivamente existían esos sistemas anticopia, en la actualidad eso sería perfecto. Pero que si no era así, habría que aceptar el canon como medida transitoria, en tanto la copia no puede impedirse de forma eficaz. 30 de noviembre de 2005, el PP justificaba en el Congreso de los Diputados la enmienda que había propuesto del artículo 31 de la Ley de Propiedad Intelectual, diciendo que la copia privada es distinta a los otros límites porque deriva de una imposibilidad, al menos dificultad de controlar, las reproducciones escritas y no de un interés general a proteger. Añadían que es, por tanto, muy importante estimular las medidas tecnológicas de protección. O sea, están todo el rato machacando con la protección de las obras privadas y ahora, vamos, el canon fuera. Claro. Que es... Dice, el 1 de marzo del 2006, en las Cortes, la portavoz del PP dice que solo por el hecho de que no sabemos cómo evitar la copia privada, la regulamos y se exige que se compense al artista para después agregar que esto puede cambiar conforme se perfeccionen las medidas anticopia. O sea, que ya sabemos por dónde van, ¿no? O sea, pues nunca se han dicho... Sabemos que vamos a ganar unos cuantos votos diciendo que no al canon y ya está, así hay... Bueno, yo creo que esta última campaña electoral que está ocurriendo ahora, sí, es una de las más una rifa, despiadadas, o sea, y más salvajes en cuanto a mentiras y en cuanto a promesas que dudo que se cumplan, que he visto yo. Pero, en mucho tiempo. Es que eso es lo que llama la atención, euros. ¿No? Que dicen, es que si lo hacen así, es porque les funciona. Pero, les renta, o sea, no, por supuesto que sí. Si es que eso se ve que... Sabemos todos que, vamos a ver, devolver 400 euros de la declaración de renta, pues... Vamos a ver, no. O que tú vayas a ofrecer 2 millones de puestos de trabajo. Pues, o sea, sabemos perfectamente que eso no depende de un partido político. Sí que puede fomentar la economía para que en ese sentido sí que tal. Claro. Pero vamos a ver, si no hay puestos de trabajo, no te lo vas a sacar debajo de la manga, ¿sabes? No, es que no. Ya sabemos cómo funciona eso. Y estamos lo mismo con lo del PP y del Canon. O sea, es, gracias a eso, pues están tirando ahí. Igual que lo que ha pasado de con los obispos y tal. ¿Vale? El PP, pues ha aprovechado, ¿no?, el tirón y de lo que ha pasado. Sí, para que ahora les diga, no, es los, que eso está ahí batallando, claro, y aliándose con las civilizaciones y sube el paro. Y y creas que no, pues toda la gente que sea cristiana practicante, pues, hombre, no sé si llegarán a ese nivel de poca... Quiero decir, si... Hombre, bueno, me abstengo de decir mayores cosas, ¿vale? ¿Has visto lo de Rajoy llama a Rajoy? ¿Llama a Rajoy? No. ¿Qué te llama él? ¿Me va a llamar? Hay una página en internet que ha creado el Partido Popular. ¿Sí? Que tú pones tu número de teléfono y tu nombre y Rajoy te llama. Me va a llamar. Para hablar contigo, lo que quieres y tal. Ya está. Qué fuerte. Que nos llame aquí, en directo. El año que viene. El programa que viene lo hacemos. Pues claro. No, no, sí, no lo sabía. ¿Y dónde te metes? Mariano.com. No recuerdo la Mari.com. Supongo que si te metes en la web del Partido Popular, habrá algún enlace. O no sé si es la misma web del Partido Popular. Pero bueno, lo vi en las noticias. Y el. Ah, pues eso. Decimos desde aquí que el lunes que viene vamos a. Bueno, a eso sí nos llama. Pues si nos tiene que llamar igual, nosotros ya, vamos esto a hacer es como el servicio de atención al cliente. Ya te llamaremos. Claro, nosotros vamos a hacerlo en directo aquí para ver cómo está el tema. Vale. Qué curioso. Bueno, quería comentar una cosa también sobre el otro día que vi una noticia en internet, en las noticias, sobre un hombre que había muerto. Vaya. Al tomar una especie de zumo tropical o algo así, que había comprado por internet. Es que claro. Vale. Había comprado por internet y por tanto había muerto. Vale. Y toda la gente que salía, sus vecinos y tal, decían, no, internet, es que todos es que decían lo mismo. Todos decían lo mismo. No, es que. O sea, ese producto no está por aquí, nada, es que lo ha comprado por internet. ¿Sabes? Parece que había causado la muerte era internet. Era internet, ¿no? Como lo que vimos la última vez, ¿no? Con Google. Google ha matado a tal porque enseña. Y no a matar. Paraban de repetir que el producto era comprado por internet. No tenía esas cualidades sí, como si fuera comprado en el Mercadona. Que el hecho de comprar algo por internet implica que no va a estar regulado. O que es peligroso o que en vez de decir, no es fiable. La empresa, la medida de seguridad de la empresa y de higiene, pues no está muy clara. No, está comprado en internet. Con eso lo que consigues es dar a entender que todo lo que viene de internet es malo. No, vamos a ver. Por eso te digo que no sé. Pero eso es porque yo creo que se utiliza para poder explicar ¿por qué ha pasado eso? En el sentido de que, como lo ha comprado por internet, que es algo etéreo, que no existe realmente físicamente, no hay ningún lugar, das a entender que lo ha comprado por internet y no ha tenido acceso a ver in situ que realmente el producto es bueno, qué tal, le ha llegado y se lo ha tomado y la ha palmado. ¿Qué pasa? Que al utilizarlo muchas veces ya llega un momento que dice, lo compró por internet, tal, ya. La noticia es que como lo compró por internet, como no hay una regulación, que debería haberla, o sea, si yo qué sé, la compro por internet, pero la empresa es española, está afincada en España y tal, pues el Ministerio de Sanidad es el que se tiene que encargar de investigar realmente si esa empresa cumple las normativas o no, pero internet ahí poco tiene que ver. Internet es un medio que no hace daño a nadie, hombre, es todo lo contrario. No, pero te enseña a matar, a abrir cajas fuertes, a robar. Claro, pues si nos ponemos a mirar libros que hay en bibliotecas, también podremos decir... Claro, eso también es lo que pienso yo. Vamos a ver, sí, la información siempre ha estado ahí. Lo único que ahora la tenemos un poquito más fácil para buscar, pero... Claro, es incluso positivo, quiero decir, el que busque para hacer una bomba pues o va tal... Va a encontrar, pues, claro. Pero es un problema ya personal, de esa persona pues que quiere hacer lo que quiere hacer, pero no quiere decir que internet... Hombre, personal, pero cuando afecta a los demás, pues claro, ya no es tan personal, ¿no? Pero... Claro, claro. Pero que te quiero decir... No, voy a matar a 40 personas. Bueno, es un problema personal. Es que es un problema personal con él y su cabeza, ¿no? Es un problema personal de él, quiero decir. Es un problema personal... O sea, el problema es la persona, sí, ¿no? Sí, claro. ¿Qué hace eso? Vale, te hemos entendido ahora. Es que no te explicas, Vicente. Ya. Bueno, en fin, y eso. No demonicéis internet. Es un medio para... Molón. Para evolucionar. Para evolucionar. En todos los sentidos. En fin. A ver, espera un momento, ¿vale? ¿Qué más iba a decir así? Bueno, lo de anoche, lo de la gala de los Goya también. El presidente de Filmax también hizo unas declaraciones ahí. Filmax presenta... En contra de la piratería, muy barato, un argumento muy barato y tal, muy de tenemos que protegernos de los piratas y esto es un infierno y todo eso. En fin. Es que es lo que hay, Vicente. O sea, ellos tienen el poder y tienen más peso y podrán, al final, pues hacer lo que les convenga, cambiar la ley. Si la ley dice que podemos, pues no te preocupes, nosotros vamos a presionar para que la cambien y ya está. Por supuesto. Pero, no, bueno, tenemos ahí la información para que nos devuelvan el dinero cuando demostremos que no pues hemos grabado. Pues la verdad es que... Pero eso se podía hacer siempre. Lo que pasa es que, claro, ¿cuánto es el canon de un CD? Realmente son céntimos. O sea, necesitarías 200 CDs para que te devuelvan 20 euros. Bueno. Aunque sea por honor, hombre. Sí, sí, no, es que está claro. Y que el hecho de que lo puedas hacer, pues oye, pues ya que está, pero claro. Dudo que entre los que estamos aquí podamos sumar 200 CDs que no haya grabado nada que tenga propiedad intelectual, ¿no? Pero cierto, bueno. Cierto. Pero, por ejemplo, pues los discos duros tampoco está tan claro, porque ahí sí que yo puedo demostrar que mis 160 gigas que tengo no tienen nada. No tienen nada. Salvo el sistema operativo, los programas. No tienen nada en el momento que los enseñas, claro. No, pero, por ejemplo, mis fotos ya son 3 gigas. Ya necesito un DVD, ya me tendrían que devolver 40 céntimos. y cualquier cosa lo va a llevar. O sea, es que, bueno, pues echa la ley y echa la trampa. El emule siempre va a existir y, sí, hombre, y más viniendo de donde viene. Y el Pando y el BitTorrent. Siempre va a haber alguna historia. El BitTorrent. El problema va a venir cuando ya los proveedores de internet no estén obligados, o bueno, estén obligados a dar los datos de quién se ha conectado con qué IP y en qué día, porque ahora por ley esos registros los guardan durante 2 años, según tengo entendido. Si me equivoco, por favor, que llame a alguien. Hace mucho que no llamáis. Pero que el problema va a venir cuando... Mira, ese será Alex. A ver si es Alex. En fin. Bueno, pues vamos a ver quién es. No es para nosotros. Conocido. ¿No es para nosotros? Parece que no. Bueno, parece que no es para nosotros. Pues no. Bueno, Pablo, pues nos hemos quedado solos. Sí, como muchas veces te quedas tú aquí. ¿Qué opinas? Sí, yo la verdad es que esto es un deporte de riesgo. ¿Qué opinas sobre el tema este de la piratería? Poco por encima. Bueno, pues, el tema de Canon y todo eso. De primero que los piratas desaparecieron mucho tiempo. Claro, es que hay que diferenciar. Tenemos el más tema bien de... serían internautas. Vamos a ver, claro, es que estamos hablando de personas y de delincuentes, quiero decir. Ya, de, pero piratas, ¿sabes? Piratas tampoco una se cosa es llamar. Una cosa pues, es que también todo el mundo ha llegado a hacer algo de piratería, entonces. Sí, pero no... una cosa es gente como nosotros. No quiero decir que nosotros seamos piratas, ¿vale? Pues así, porque es que no somos que piratas. La ley te dice que no se está vulnerando los derechos de autor si tú no haces un uso comercial de la obra. Es decir, claro, o por tanto, no somos piratas. Claro. O sea, realmente, por ley, según la ley actual, no somos piratas. O sea, la piratería es hacer un uso ilícito de un material para un beneficio propio. El problema es que las entidades de gestión están cambiando el concepto del beneficio por el beneficio, entre comillas, que te da el no tener que pagar, claro, ¿sabes? Claro. Y el beneficio que tú tienes la obra... pero no has pagado, pero la ley se refiere a beneficio económico, es decir, a hacer un uso lucrativo de un material que no es tuyo. Eso sí que a mí, por ejemplo, me parece mal. Eso claro. Y me parece mal que se esté utilizando gente que viene de otros países puteados porque están puteados. Eso es lo que le iba a decir a Pablo. Sí. Para ganarse el pan. Eso que, sí que son piratas. Claro. Pero ellos realmente no tienen la culpa. Ellos, tienen la culpa, claro, los que... No, ellos que, no, sino claro, me refiero a los jefes, vamos. Pero que lo que están cambiando es eso, el sentido de valor, como el tener, poseer una obra intelectual... y el valor económico que te reporta vender eso. Yo no voy a irme a vender nada, de nadie, o sea, con mucho venderé distribuciones de Linux. Eso se puede hacer, claro, pues que se puede hacer. Eso es legal. Yo no cobro el eso, yo cobro la distribución, ya está. Pero redistribuir, o sea, yo les estoy redistribuyendo a todos los autores que me bajo, les estoy redistribuyendo su trabajo, y gratuitamente, y encima me están llamando pirata y ladrón. Pues vale. Pues cuando cambie la ley y la adapten y la moldeen a su gusto y tal, pues entonces ya será todo perfecto y se olvidará todo lo que está pasando ahora y aquí no ha pasado nada. Pues bien, claro, pues pero si es que va a ser siempre igual, pero siempre habrán maneras de copiar y de redistribuir la cultura. Eso, o sea, estoy segurísimo, no va a cambiar nada. Puede siempre, que siempre habrá alguna muera forma. El emule, como murió Caza, Napster está y todos caza, estos, tío. Pero van a salir. El Caza sigue estando, El Caza sigue estando. Sí, y el Napster es ahora una red pornográfica, ¿no? Napster, tío. De intercambio entre usuarios. Está que recuerdo de Napster, tío. Sí, era los principios de los principios. De, mira, te puedes bajar una canción gratis. Buah, no, tío. Me acordé hace poco cuando vi lo de Italian Job, que uno de ellos era... Yo soy el inventor de Napster. Buah, ahí me robaron el programa. Como si fuera... Eso es una analogía de... Bueno, una analogía. O sea, se supone que el que le robó Napster... trasladada a la vida real fue Bill Gates cuando robó MS-DOS y toda la movida aquella que hubo, que eso poca gente lo sabe, ¿no? Pero que sepáis que el señor Bill Gates robó MS-DOS y dijo que lo hizo él y tampoco estaba tan claro, pero bueno. Ostras. Pero sí, bueno, ahora que se ha jubilado... Va a comprar Yahoo, ¿no? Microsoft. Sí, va a comprar Yahoo. Bueno, pues que lo compre. Total. Sí, y si le sobra el dinero. Pues para sí, comprarlo. Pero si para comprar Yahoo y para comprar... Pero ahora él ya le da igual, él ya está jubilado, él ya... Ahora irá de tiendas, se comprará un Mac para probar, a ver, claro, qué, a ver si merece la pena. Te digo. Por cierto, voy a comprar un Mac a lo mejor. Tengo ganas. Pues yo últimamente he oído cosas en contra del Mac. Bueno, sí, es verdad, me lo has comentado. Cosas, ¿por qué? No, ciertas cosas de bueno, el eterno problema, la eterna conversación, la eterna disputa entre PC o Mac, ¿no? Sí. De algunas personas que dicen que el tema de internet en Mac no fallan ciertas cosas. Uh-huh. No sé si sea por el código, por una serie de cosas que no recuerdo que leí, que era sobre que, bueno, que no era muy compatible, ¿no? Digamos, que no se cargaban bien las páginas, etcétera. Sí, eso sí que es verdad. Hay algunas cosillas que, pero es como todo. Cuando alguien hace una página web, tiene que saber que existen tantos navegadores y tantos sistemas operativos y tiene que probar la página web con cada uno de ellos. Uh-huh. Porque cada navegador tiene una manera de enseñar la información, ¿no? Y sí que es verdad que a veces aparecen descuadradas o no aparecen con los tamaños reales. También creo que con el tiempo... Pero es que es algo que pasa continuamente con cualquier página y los que utilizamos Firefox. Lo bueno que tiene Firefox es que es bueno y corrige esos errores, pero con Safari, que es el que tiene el Mac, pues hay cosillas que no. Yo me meto con Firefox muchas veces, lo puedes instalar en Mac también, no hay ningún problema. Pero... Y bueno, pues ya, quiero decir, el tema de Mac es como si tienes un PC, si lo cuidas bien, si lo mantienes, sí, pero digamos te va que bien. Tampoco hay que mantener mucho. En Mac es que es todo automático, no. Si puedes no hacer muchas cosas y también tienes consola, como el MS-DOS o como el Linux, también tienes la consolita y puedes hacer muchas más pijadas de las que puedas hacer navegando por los menús y tal. Pero a mí la verdad que me ha llamado mucho la atención porque es que es enchufarlo y funciona, o sea, no... Ya, pero bueno, un PC también funciona. Y lo sí, pero funciona. Tienes que instalar drivers, tienes que, con la movida siempre que dices, ostras, yo tengo porque tengo que instalar esto. Sí, bueno, pero no también sé. Es verdad, pero también me lo puedo personalizar mucho más el ordenador. Con un Mac no puedo, yo meto Leopard y me olvido, ya va todo instalado. Ahora han metido la opción esta de poder instalar Windows en un Mac, que es bastante curioso, ¿no? Que digas, ostras, pues mira, han aprendido y dicen, pues sabemos que hay gente que tiene programas que le mola usar más en Windows. Yo, por ejemplo, los programas que utilizo para trabajar, pues me molaría más en Windows por cómo están dispuestas las ventanas, simplemente por eso, porque me es más cómodo o porque puedo hacer cosas que en Mac no puedo hacer, por ejemplo, ¿no? Que hayan opciones que no estén. Pues te lo puedes instalar, coges tu copia, tu original, porque aquí estamos hablando de software, coges tu original de XP, lo metes, apretas a la T cuando se enciende el Mac y se instala, y no te hacen falta drivers porque los saca de la instalación de Mac, por ejemplo. Pues es un avance, eso... no lo hace Windows, por ejemplo, sí, ¿sabes? Son cosas que... Quizá, o sea, sí, está claro, ¿no? Pero quiero decir que hay gente que quizás no le importe eso y prefiera utilizar un PC por cualquiera que sea la razón. Y yo he leído muchos comentarios de gente que, bueno, que no dice de... Es que siempre estamos con la disputa de Mac o PC, ¿no? Sí. Se tiene que utilizar las dos plataformas. Claro. Quiero decir, las tres y las cuatro. Hay que utilizar las dos plataformas para conocerlas. Claro. No puedes criticar algo que no conoces. Claro, también. O utilizar la que más te convenga. Sí. Y utilizar las dos como... O sea, pues, lo bueno de Mac en sentido de hardware es que está muchísimo más avanzado. Por ejemplo, ahora que está saliendo el Windows Vista 64 bits. El 64 bits llevan años utilizándose en Mac, por ejemplo. O el DDR2 de la RAM. O los discos duros SATA, eso lleva años. Y ahora nos está llegando a nosotros para PC. Pero Mac, la calidad que tiene de hardware es bestial. Claro, en ese sentido sí que... Chapo. Pero bueno, el tema es ese. Claro, el problema, pues que tienes que comprártelo todo original, no te lo puedes descargar pues como cualquier cosa. Pero los juegos te van a dar problemas, tienes que ir con emuladores, pues normal. Si te vas a comprar un ordenador para juegos y los juegos solo son para PC... Pues cómprate un PC, evidentemente en Mac no van a funcionar. También hay cierto número de gente bastante integrista de Mac. Eso siempre pasa, de todos los sistemas operativos son todos integristas y fundamentalistas. Eso es lo que tenemos que evitar. O sea, tenemos dos plataformas, utilicemos las dos para lo que nos haga falta. Yo estoy tocando ahora las tres, Mac, PC y Linux. Bueno. Y oye, pues claro, cuesta moverse de una a otra y adaptarse y tal, pero eso te abre los ojos. Claro. Te enseña a ser tolerante con el software. Claro. Tolerante en general, ya, con la vida. En fin, Pilarín, nos tenemos que ir. Madre ha sido mía. Un día así agradable, 15 grados. Se ha levantado un poco de viento, pero sale el sol. Y eso nos alegra la mañana. Tranquilo, ahora cuando pasen unas horas todo volverá a ser gris y oscuro. Bueno, nos vamos a ir con otro tema de uno de los últimos discos. ¿Cuántos llevas? ¡Vamos, Dios! Pues creo que con este creo es el noveno. Pero, ¿y la de mi muy nombre, bella, Rock and Roll, es de este último disco? Sí. ¿Del Belfast este? Belfast. No, Belfast. No, ese no es el último disco. Ah, vale. Yo es que ya me perdí. Ese salió después de Gaia 1. ¡Gaia 1! ¡Gaia! Después es Gaia 2, bueno. Y eso. Pablo, muchas gracias por venir. Igualmente. Ya sabes que para nosotros... tienes un sitio aquí sí, y dos más. Pues si quieres tumbarte, ya sabes. Claro. Vale. Vicente, caballero, Bruno. Ahora me invitas a un café. Vale. Y a vosotros os escuchamos la semana que viene. Ya sabéis, bueno, recordad la dirección de correo electrónico, la cucharilla radio@gmail.com. ¡Ya estamos en Gmail! La cucharilla.blogspot.com y 96-363-3702 por si queréis llamar en directo. Pero llamar, llamar. Sí. Tenemos que haber dicho al principio, pero bueno. Sí, pero nosotros lo decimos al final porque así mantenemos el interés. Interés a ver para cuándo el siguiente lo dicen, programa. A ver cuándo lo. Y lo decimos al final. Recordad, el lunes que viene llamamos a Rajoy. Vale. O que nos llame él. Y nos llamará él. Y a Zapatero también. Sí. Enviaremos un correo. Muy bien. Pues nada, hasta la semana que viene. Adiós, amigos. Hasta luego. Hasta luego.